Nuestra Voz Radio y el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural presentan La Caja de Colores, programa que explora las distintas corrientes del arte, la cultura y los temas de género. Aquí construimos la igualdad con los colores de la cultura. Conducen Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Bienvenidos. Al principio, creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y Dios dijo que exista la luz. El día de hoy, 16 de septiembre del año de Nuestro Señor, de 1766, aquí, en esta ciudad de la Villa Rica de la Santa Veracruz, este tribunal del Santo Oficio recibe la denuncia de unas coplas que se cantan y bailan por las calles y esquinas de esta ciudad, todas ellas con movimientos deshonestos y provocativos, contrarios a la moral y buen ejemplo de nuestra Santa Fe Católica. Estas coplas reciben el nombre de las coplas del Chuchumbé. ¡Cuando estaremos mi vida como los pies del Señor! tal, amigos? Bienvenidos a la Caja de Colores, a la emisión del 7 de julio de 2015. Como siempre, estamos muy contentos de estar con ustedes, Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza. Bienvenidos, amigos. Hoy vamos a hablar en un programa grabado sobre la cultura. Vamos a tratar de hacer una pequeña definición sobre qué significa la cultura, qué es, y para ello vamos a tomar un libro que se llama Teoría de la Cultura, de Javier San Martín Sala, y del cual se desprende un fragmento que habla del mito del Génesis. Pero ¿cómo es esto, Ibrahim? ¿Vamos a hablar de la Biblia o qué pasó? Así es, queridos hermanos, están ustedes bienvenidos a Pare de Sufrir. No es cierto. Bueno, a lo mejor sí estaría bien que armáramos un programa de Pare de Sufrir, pero no. Hoy empezamos este programa con un fragmento del libro del Génesis que habla acerca de la creación del mundo. Y si ustedes esperaban que este fuera un programa o estaban pensando que se habían equivocado y que habían puesto a Pare de Sufrir o alguno de estos programas que ofrecen un boleto directo al paraíso con solo estirar la mano o poner los ojos en blanco y empezar a temblar, pues se equivocaron. Aunque no estaría mal de repente que nos avisaran si ustedes conocen de uno de estos lugares, pues para irnos a formar, ¿no? A ver si alcanzamos un boleto para entrar al paraíso. La idea del día de hoy, de este programa, es acercarnos, hacer un pequeño acercamiento a lo que significa cultura. Como ustedes saben, los ejes principales de este programa son el arte, la cultura y el género. Y en este sentido, nos hemos visto de repente en las juntas que tenemos, en las juntas editoriales para definir los temas del programa, con confusiones, ¿no?, acerca de lo que significa cultura y qué es lo que debemos de entender y qué es lo que entra en esta concepción de cultura. ¿Solamente entra el arte, por ejemplo? Cultura la debemos de entender como la parte que solamente se encarga de exponer y de analizar las manifestaciones artísticas de una sociedad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de multiculturalismo, ¿de qué demonios estamos hablando? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de género, ¿el género forma parte de la cultura? Cuando hablamos de las ciencias, por ejemplo, de la biología, esta área del conocimiento de la vida humana, ¿forma parte de la cultura? Las matemáticas, las ciencias sociales, las humanidades, ¿qué incluye la cultura? Esto es lo que queremos poner hoy sobre la mesa, y no solamente hoy, queremos ir haciendo un camino para ir acercándonos a las definiciones de cultura. Hoy vivimos en un mundo que se supone globalizado y que nos está imponiendo una visión única de lo que debemos de entender por cultura. Nos encontramos con la más media, por ejemplo, en donde podemos encontrarnos en la Patagonia, en el norte de Estados Unidos, en Rusia, en China, en Groenlandia, en donde ustedes quieran, gente bailando exactamente igual, adoptando una serie de patrones similares. Nos encontramos todos con un aparatito que se llama smartphone. Es más, hasta le llamamos smartphone en todos lados, ¿no? El idioma que tengamos, en todos lados utilizamos la misma palabra. ¿Y qué pasa con las otras visiones del mundo? Nos estamos quedando como inmersos en esta visión única, en esta visión aplastante de la idea de mundo. Al final de cuentas, para nosotros, cuando hablamos de cultura, estamos hablando del sentido que le ponemos al mundo, de la valoración que tiene las diversas acciones, los diversos objetos, las formas de relacionarnos entre nosotros. Esto es a lo que nos queremos dedicar en este programa, a ir dilucidando un posible concepto de cultura que sea más incluyente. Ya nos encontraremos después en otros programas con el trabajo que se ha hecho acerca del multiculturalismo y de repente también con las paradojas del multiculturalismo y de esta y con esta también el otro extremo, que es este relativismo extremo, si es posible o si cabe un relativismo extremo, o si solamente tenemos que adoptar un único patrón. Todas estas cosas que estamos aquí diciendo, de como parte introductoria de este programa, es lo que queremos ir avanzando junto con ustedes. Y decidimos tener un pie de toque. Para esto, escogimos, junto con Javier San Martín, un mito fundacional. ¿Por qué la idea de un mito fundacional? Porque es parte de cómo se explicó el mundo, de cómo en un principio se explicó el mundo, y que se entienda, y también queremos ser como claros, nuestra idea no es promocionar una idea religiosa del mundo. La idea o la utilidad de utilizar los mitos es que nos ayudan a entender cómo se fundó el mundo a partir de nuestra visión, cómo es que pasamos de este mundo natural, de este mundo salvaje, a un mundo civilizado, a un mundo cultural. Y las primeras personas, nuestros antepasados, cuando se encontraban con la inmensidad del mundo, necesitaron del mito para entender qué es lo que había más allá, para entender la idea de la vida, la idea de la muerte, la idea del tiempo, la idea de lo que sucede y no podemos explicar. Y aún hoy en día, con todo el avance tecnológico, hay muchas cosas que no alcanzamos a explicar, que no alcanzamos a comprender nosotros mismos. Tenemos esta maravillosa virtud de preguntarnos por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasa cuando vivimos? ¿Existía yo antes de vivir? ¿Antes de venir a este mundo? ¿Voy a existir después de morir? ¿Por qué siento aprecio por algo? ¿Cómo se van dando las valoraciones entre personas? Todo esto es parte del universo cultural y todo esto se explica a partir de mitos fundacionales. En este caso decidimos escoger la Biblia porque es el mito de la Biblia y de la creación. Es un texto que está al alcance de todos. Todos los conocemos, pues, y nos resulta familiar. Nos guste o no, la sociedad occidental, muchos de sus valores descansan sobre estos mitos, pues. Y entonces nos parece interesante regresar a analizar este texto. Bueno, ¿y qué les parece si vamos esbozando una pequeña idea o una pequeña definición de nuestra idea de cultura? Para San Martín, la cultura tiene dos elementos. El descriptivo denomina un ámbito de la realidad humana, que es el ámbito que no procede de la naturaleza, es decir, que no se da por nacimiento, y también tiene un elemento normativo que marca una gradación axiológica en lo humano, en donde lo humano aparece como un vector desde lo salvaje, desde lo bárbaro, lo improductivo, lo no fértil, lo incultivado, hasta lo más humano. Hasta ahí la cita de San Martín. Y aquí nada más quisiera hacer una aclaración de qué es lo que debemos de entender por axiológico. La axiología es una teoría que se encarga de estudiar los valores, y no solamente los valores económicos o valores monetarios. La axiología estudia todas aquellas cosas que los humanos les concedemos un valor. Está el valor ontológico, es decir, ¿cuál es el valor más preciado en nuestra sociedad? La vida. La vida de una persona es el valor máximo. Le estamos concediendo, por ejemplo, aquí un valor, el valor más importante a una persona. Este es un valor ontológico, es un valor que procede de sí mismo. Por ser persona tú vales, la vida vale, pues. También nos encontramos con los valores éticos, por ejemplo. Cuando nos detenemos a valorar, pues, una acción. Robar está bien o está mal, bajo qué contexto está bien o está mal, asesinar está bien o está mal. Decíamos, el valor máximo por antonomasia en una sociedad es el valor de la vida. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con la pena de muerte? Aquí se está haciendo una valoración tanto ética como ontológica. Por ejemplo, en algunos países en donde la pena de muerte es vigente, es dada la gravedad de la acción que cometió el sujeto que se decide cortar de tajo y eliminarlo, es decir, matarlo, asesinarlo, y se está atentando con uno de los valores máximos. Y entonces aquí nos encontramos con una valoración ¿Fue tan grave lo que hiciste? ¿Es de tan alto impacto lo que hiciste que te tenemos que castigar quitándote lo más preciado, la vida? Por ejemplo, en algunas sociedades, ahorita que está tan de moda, por ejemplo, estos locos de ISIS y toda esta gente, para muchas sociedades el valor, la mujer vale menos que el hombre. Y entonces es susceptible de ser asesinada por una serie de acciones que, por ejemplo, en estas sociedades que llamamos más o menos civilizadas, no lo son. Por ejemplo, no sé, algunas de las acciones, las mujeres no pueden salir con el pelo descubierto, con la cara descubierta, el adulterio se castiga con una muerte, por cierto, horrible, que es la lapidación en algunos países. Y aquí no, aquí nos encontramos con que hay diferentes valoraciones de un mismo hecho. Y esto es parte de las diferentes culturas y las diferentes formas de ver el mundo. Nada más quería hacer este pequeño paréntesis sobre lo que significa la axiología y que nos encontramos aquí en esta definición que nos daba San Martín con estos elementos, la parte normativa, la parte que nos dice dentro de una comunidad cómo nos debemos de comportar y no solamente cómo nos debemos de comportar, que es la parte ética, sino también la parte estética, por ejemplo, ¿a qué le atribuimos un valor? ¿Qué es lo que a nosotros, por ejemplo, la experiencia estética, qué es lo que hace que un objeto construido o natural nos proporcione un cierto placer? Esta valoración estética varía de diferentes núcleos sociales. ¿Cuál otra? La valoración ontológica, que ya hablábamos, que vale más un hombre o una mujer. En ciertas sociedades, los hombres y las mujeres valen lo mismo. Esto es una lucha que nosotros estamos haciendo constantemente aquí en la Caja de Colores acerca del género. Por tus diferencias sexuales, se te puede condenar, se pueden valorar de forma negativa o de forma positiva. Todos estos ejemplos que estamos poniendo los estudia la axiología. También nos encontramos con la otra parte, la parte descriptiva del concepto de cultura, que es lo que nos dice cómo son las relaciones, no tanto en su valoración, sino cómo son. Esta parte descriptiva la ha trabajado mucho la antropología social, por ejemplo, que se encarga de analizar las relaciones entre las distintas sociedades. Y es un poco esta idea la que vamos a contrapuntear con la propuesta que nosotros hacemos aquí. ¿Cuál es la forma de estudio de la antropología social y en general de las ciencias sociales, a diferencia de un enfoque, digamos, desde la filosofía de la cultura? Ahora bien, estamos ya por empezar este análisis del mito. ¿Qué les parece si tomamos un pequeño descanso y nos vamos a escuchar un poco de música? Y enseguida regresamos ya de lleno para el análisis del mito. Venga de ahí. La Caja de Colores es una radio. Thank you. vamos a escuchar un poco de música de nuestra voz radio. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Caja de Colores. Acabamos de escuchar al Kronos Quartet con una pieza que viene muy ad hoc, que se llama Luz Eterna. Es recomendabilísimo este cuarteto. Si ustedes han visto esta película que se llama Requiem por un Sueño, gran parte del soundtrack de esta película la hicieron los de Kronos Quartet. Son muy buenos, tienen muchas de su producción musical, se ha dedicado a hacer soundtracks, pero también tienen tratamiento de piezas, de piezas clásicas, en las que ellos le dan este toque particular. También, si los pueden encontrar, tienen una parte de músicas que se dedican al misterio y al terror, que son realmente alucinantes. Ustedes pueden ponerlas en su casa, apagan todas las luces y se ponen a escuchar va. y van a entrar a otro mundo sin necesidad de meterse nada, salvo a lo mejor tal vez una copa de vino o algo así. Pero vamos a pasar a esta parte del análisis del mito. Antes de entrar de lleno al análisis del mito, es importante dar como contexto. Si bien todos conocemos el origen del mundo visto desde la religión cristiana. Sí, el mito en sí, ¿no? Realmente todos conocemos el mito en sí, tanto los que son católicos como los que no tenemos ninguna religión, todos conocemos este mito. Así es, ¿no? Entonces es importante dar el... ¿cómo se llama? Retomar el texto original. Entonces, en la siguiente parte vamos a hablar del texto de Javier San Martín, Teoría de la Cultura, que habla sobre este mito del Génesis, pero primero vamos a conocer qué es el mito. Entonces, para eso tomamos la Biblia, vamos a leer el Génesis. Y Natalia, la primera. No es por decírselos, amigos, pero Natalia, cuando agarra la Biblia, como que se le. Algo le está pasando aquí a la Biblia, así de. Me da miedo que se empiece a desintegrar y luego, ¿con quién voy a hacer el programa? Se va a volver una desintegrada. Bueno, eso ya lo soy, pero bueno, eso es un chiste local. En fin, así que si de repente me empieza a fallar la voz o algo, probablemente alguna cosa me está ocurriendo. Bueno, ya vamos a ponernos serios. Obviamente no me va a pasar nada. Yo no creo en nada de eso. Sin embargo, pues sí necesitamos. En fin, vamos a leer el Génesis, primera parte, origen del mundo y de los hombres. Yo les quiero decir que la lectura que hace Natalia son exquisitas de repente. Uno se empieza a divertir mucho con las lecturas que hace de este texto del Génesis. Bueno, esas ya son flores ahí. En fin, dice así. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo. Mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Más adelante dice el Génesis en origen del mundo y los hombres, que haya lumbreras en el firmamento, dijo Dios, en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Ya se me está saliendo el chamuco. Entonces, dijo Dios, dice más adelante el Génesis, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Dios diciéndoles, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Más adelante sigue el texto. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todo lo que contienen. Cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él había descansado de toda su obra creadora. Más adelante sigue el texto. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Más adelante dice que dijo al hombre este mandato: puedes comer de todos los árboles de huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás irremediablemente. Después, el Señor Dios pensó: no es bueno que el hombre esté solo, voy a proporcionarle una ayuda adecuada. Entonces, el Señor Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo, y se los presentó al hombre para ver cómo los iba a llamar, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que él les diera. Y el hombre fue poniendo nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes, pero no encontró una ayuda adecuada para sí. Entonces, el Señor Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía le sacó una costilla y llenó el hueco con carne. Después de la costilla que había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces éste exclamó: ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará mujer, porque ha sido sacada del varón. Por esta razón deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se hacen uno solo. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no tenían vergüenza el uno del otro. El segundo acto de esta primera parte del Génesis dice el pecado. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer el fruto de los árboles del huerto, solo nos prohibió Dios bajo amenaza de muerte comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. La serpiente contestó a la mujer: de ningún modo morirán, lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido, que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. Tercer acto de esta primera parte del Génesis, castigo. Oyeron después los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? El hombre respondió: oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El Señor Dios le preguntó: ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Respondió el hombre: la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella te herirá en la cabeza, pero tú solo podrás herirla en su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu embarazo, darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida, ella te dará espinas y cardos y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, que quiere decir vitalidad, porque ella sería madre de todos los seres vivientes. El Señor Dios hizo para Adán y su mujer unas túnicas de piel y los vistió. Después, el Señor Dios pensó: Ahora que el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, solo le falta echar mano al árbol de la vida, comer su fruto y vivir para siempre. Así que el Señor Dios lo expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Expulsó al hombre y en la parte oriental del huerto del Edén puso a los querubines y la espada de fuego para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Bueno, hasta ahí los fragmentos del Génesis de los que vamos a platicar y de los que tiene referencia el libro de Teoría de la Cultura. Así que, Ibrahim, vámonos a un corte musical y regresamos a leer el texto de Javier San Martín. Sí que sí. Thank you. Casa de Colores Resort Radio. Ya estamos de regreso aquí a la Caja de Colores y lo que acabamos de escuchar es Jinsky Diabli de los Russian Gypsies, algo así como Diablos Gitanos, si mal no entendí. Y bueno, vamos a empezar con el texto. Sí, antes, ¿qué les pareció esta lectura que hicimos? Este mito es como la parte de que lo vamos a utilizar hoy. A mí me parece bien interesante y muy rico en sus partes. Nos da a entender como varias cosas el mito. Unas a mí me parecen muy, muy deliciosas e incluso hasta divertidas. Un poco jocosas y divertidas. Por ejemplo, cuando Dios va caminando, o sea, yo no me imagino a Dios caminando por el huerto del Edén, sobre todo en esta idea del Dios omnipresente, ¿no? Y aquí ya nos encontramos con un Dios antropomorfo, exacto, ¿no? Ya un Dios que anda ahí dando la vuelta por su huerto, uh-huh. Y nos encontramos también con el papel del hombre, ¿no? Como el papel de esta mascota que se anda dando la vuelta, como esta mascota, o también puede ser como este niño pequeño, ¿no? Este niño pequeño que no sabe qué hacer y que de repente necesita del cuidado de Dios. Por ejemplo, en esta parte, hay una parte en donde le dice Dios que qué anda haciendo y que si comió del fruto. Y entonces el hombre le dice, le echa la culpa a la mujer, ¿no? Como si fue ella la que me dijo, yo no fui, a mí no me regañes, ¿no? Así, y entonces... Muy macho. Ajá, sí. Y el machirrín, el hombre, güey, así que dice, no, pues fue ella. Es como, bueno, a mí me parece divertida esta parte. Y también nos empieza a mostrar como esta idea del hombre primigenio antes de abandonar el paraíso, antes de abandonar este estado natural. Esta concepción también un poco teológica acerca de cómo nos veía Dios. Una cosa también que a mí me llama mucho la atención, y no sé si sea esta traducción de la Biblia que estamos usando nosotros, está editada por la Casa de la Biblia, es una traducción íntegra de los textos originales, y está aprobada por la Conferencia del Episcopado Mexicano. No sé si eso sea garantía, pero pero aquí no, espérate, y dice, y autorizada por la Conferencia Episcopal de Colombia y la Conferencia Episcopal de Chile. Dios, o sea, no cualquier libre. Cosa. Pero, por ejemplo, los menititos, ajá, recomendados. Hay una parte que a mí me parece hasta de un Dios así como... ¿Cómo se llama esta enfermedad que tenía el Gollum, que hablaba como consigo mismo? Que ¿bipolar? No, un poco esquizofrénica, porque aquí dice, después el Señor Dios pensó, ahora que el hombre es como uno de nosotros, y a mí me llama mucho la atención, ajá, esta parte, uno de nosotros. Pues ¿cuántos eran? Ajá, es como muy intrigante, ¿no? No, bueno, porque se supone que es un Dios único. Que no hay más machín que él, pues, ¿no? O sea, que el Dios es el único. Y precisamente esta es una contraposición hacia los politeísmos que había en esa época, ¿no? En donde había dioses a diestra y siniestra. Aquí solamente se nos muestra un Dios, o es lo que siempre hemos creído. Sí, bueno, yo no quería extenderme tanto en ese asunto porque... Finalmente eso ya sería materia como para otro programa, pero de hecho, o sea, hay distintas hipótesis que hablan de que la Biblia lo que hace es retomar muchos relatos, mitos y mitos, leyendas y relatos de otras religiones. Entonces, probablemente esto o bien es una cuestión de cómo está la traducción, o bien es una cuestión de que retoma los mitos fundacionales de otras religiones, ahí, ¿no? Les falló el en los cuales evidentemente hablan de varios dioses, porque en ese momento era el politeísmo, en el momento en que se escribe la Biblia, el politeísmo era el que dominaba el mundo. Uh-huh. Entonces yo, esa es la teoría que tengo. Y ya nada más la última anotación al calce, que me parece así propia ya de una película de esas que vemos, es cuando Dios agarra y dice que siguiendo esta parte, decía, ahora que el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, solo le falta echar mano al árbol de la vida, comer su fruto y vivirá para siempre. Esta es como una parte muy intrigante que a mí me deja así como... Y si él de repente se hubiera adueñado de este árbol, de este árbol de la vida, se habría vuelto un dios. Y entonces, ¿eso qué implicaría? O sea, que sería, tendría la misma fuerza, pues. O sea, podría haber derrotado... ¿Sería un Super Saiyajin? Ándale, exactamente. No, o sea, podría haber escalado de nivel a Super Saiyajin. De repente, cuando leemos la Biblia y encontramos estas cosas, a mí me parece muy divertida. Hay partes que son como muy divertidas y que nos dan rienda suelta como para un poco la especulación acerca de estos textos, y que de repente también es como una recomendación de no leerla como un texto religioso per se, sino también de... O además, de digo, también cada quien es válido de leerlo como quiera. Nosotros lo estamos leyendo como un texto literario y como base de un análisis sobre la cultura y sobre cómo se ve la cultura desde un punto de vista, ¿no? Pero si ustedes son muy católicos, apostólicos y... románticos. romano. Entonces lo pueden leer, digo, religiosamente, pero sin que eso quite su valor literario y de riqueza de pasajes y todo eso tan chido de la Biblia. Ajá. Y bueno, ya centrándonos y comenzando este análisis, este relato de la expulsión, en este podemos distinguir como tres pasos. El primero... Dios coloca al hombre en el Edén, en el que Adán vive en armonía con la naturaleza. ¿Esto qué significa? Que la vida paradisíaca es una vida natural, esto es, una vida animal. No hay un... no existe aquí la idea de trabajo, existe la idea de tomar, ¿no? Donde... ¿De tomar? Ajá, de tomar los... pues casi literalmente, porque Dios le dice a Adán... que está el huerto y que se sirva de él, que ahí va a tener la comida al alcance de la mano, ¿no? Sí, no me entendiste el chiste, pero bueno. Bueno, lo que significa es que no hay que trabajar para comer, porque el paraíso surte todo lo necesario. No está esta idea de carencia, que es una idea muy importante en nuestras sociedades, la idea de carencia. Después en la Biblia, pareciera que vamos a hacer un análisis completo de la Biblia, pero si nos detenemos un poco, este concepto de carencia, por ejemplo, en la expulsión y diáspora del pueblo judío durante 40 años a vagar por el desierto, esta idea de carencia es importante, los envuelve, esta diáspora siempre está junto con la carencia, ¿no? Y en este paraíso no hay carencia. El segundo es que aun siendo Adán y Eva una pareja, no sienten vergüenza o pudor. Esta es otra palabra, otra noción que debemos de tener como muy a la mano, la noción de pudor y de vergüenza. A lo largo de la trayectoria de la civilización occidental, y también en otros casos, por ejemplo, las civilizaciones orientales que están sustentadas en la idea del cristianismo o que toman parte de él, el pudor al cuerpo, la vergüenza del cuerpo es vital para mediar las relaciones sexuales. Si nosotros hacemos investigación observacional, vemos que los animales se aparean sin ninguna vergüenza, ¿no? O sea, nos podemos encontrar un perro apareándose, una pareja de perros apareándose en cualquier lado. Otra que va ligada a esto es, por ejemplo, la idea de defecar. Para nosotros defecar es un acto íntimo y de pudor absoluto. Y si lo vemos con los animales, esto no tiene ninguna relación, pues. El tercer paso que nos ocupa es la muerte. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es lo que pasa con esto de la muerte? Como se ha solido interpretar, en algunos casos, no es que Adán y Eva en el paraíso fueran inmortales, es que no había la idea de muerte, y por tanto no estaba la idea de tiempo, de finitud. Paraíso, entonces, en este sentido, podríamos decir que en el paraíso estaba la vida en armonía, la vida natural, la vida salvaje, la vida en donde no hay nociones de nada, solamente se vive y punto, ¿no? Este es como el primer paso de este mito. En el segundo paso del relato nos marca cuando se da la ruptura de la armonía, cuando se da la ruptura con este paraíso. Y esta ruptura está mediada ni por nada más ni nada menos que por el pecado. Hasta la fecha, el pecado sigue siendo un motor para las acciones humanas, para hacerlas, pero también para no hacerlas. Adán y Eva rompen la armonía y la rompen con la comida. En la situación antes de la ruptura, todo lo agradable a la vista y al olfato era también pues bueno para comer. Recordemos un poco el relato, y Dios hizo los árboles y tuvieron frutos. Aquí vamos a pedir un poco prestado una cita de Kant, que dice que la voz del instinto es la voz de Dios, decía que había que comer y que no debía de comerse. Este es el modo de funcionar del instinto. Lo bueno para la vista y el olfato es bueno para comer. Lo que sucede, aquí cerramos la cita de Kant, lo que sucede es que el pecado consistió en comer algo que el instinto prohibía comer, y que era este instinto, la voz de Dios. La voz de Dios que nos puso lo prohibido, lo que decía, de aquí no pases. En este sentido, el pecado, la transgresión del instinto, supuso romper con la armonía previa, y en ese momento se inicia la vida humana. Cuando Adán come del árbol del bien y del mal, del árbol de la muerte, cuando desobedece al instinto, en ese momento lo rompe, lo deja, rompe con esta idea de seguir el instinto, de seguir la voz de Dios. Pero también nos empezamos a encontrar con esta pequeña idea de autonomía, esta frase que ha sido también, que nos ha acompañado a lo largo de la historia del pensamiento, que es la del libre albedrío, la del decidir, la del no hacer caso. Si regresamos otra vez de nuevo a esta lectura que nos hizo Natalia del mito, nos encontramos como que el Dios, bueno, ya lo habíamos dicho, el papel del hombre era de una especie de mascota o de un menor de edad al que se le podía decir qué hacer y qué no hacer. Y él no decidía. Así es, solamente seguía esto que decía Kant, que es la voz del instinto, que es la voz de Dios, ¿no? Y que es parte de todos los animales, o bueno, eso es por lo menos lo que nosotros consideramos. Hace poco fuimos de excursión a una montaña y de repente te encuentras con frutos que se vuelven atractivos, pero te encuentras también con frutos que no son atractivos, que tienen un color que te repele, que tú simple y sencillamente te retraes a eso, ¿no? Es como este instinto, esta parte que siempre está presente en nosotros. Ahora vamos a regresar un poco a Kant, vamos a pedirle de nuevo que nos preste una de sus citas, y siguiéndolo, el acto como tal puede parecer una nimiedad. Transgredir el instinto una vez puede parecer poca cosa, pero el éxito de este primer intento, es decir, el tomar conciencia de la razón como una facultad que puede sobrepasar los límites donde se detienen los otros animales, fue algo muy importante y decisivo para el modus vivendi del hombre. Aquí ya estamos entrando de lleno en la creación de la cultura, del concepto de cultura. Estamos sobrepasando el límite de lo animal, de lo natural. Estamos tomando conciencia de nosotros. Esto es lo que, tomando las palabras de Kant y utilizando este mito, es donde nos estamos dando cuenta que el estado de civilización, el concepto de cultura es intrínsecamente ligado a nosotros. Nosotros modificamos, pero no solamente modificamos como los demás animales, sino tomamos conciencia de sí, de nosotros, tomamos conciencia de lo otro. Aquí es como estamos descubriendo que la cultura es eso, es el tomar conciencia de sí y modificarlo, ¿sí? Hasta aquí, bueno, cerramos la cita de Kant. Bueno, ¿Cuáles podríamos decir que fueron las consecuencias de esta transgresión? Pues aquí se inicia un drama, en donde, pues antes no lo había, se genera pues, una verdadera tragedia. En este relato del Génesis, nos encontramos con que se citan tres elementos que son claves de la vida humana. El primero, la transgresión, que supone el descubrimiento de la sexualidad humana al aparecer el pudor y la vergüenza. Era esto que estábamos hablando ahorita, ¿no? El pudor y la vergüenza es algo que nos permite llevar a cabo los intercambios sexuales, las relaciones sexuales, de forma diferente a los demás animales. El segundo es que Adán y Eva descubren la muerte. ¿Y qué es lo que implica descubrir la muerte? Pues el tiempo, la idea de finitud, la idea de conocer el límite del tiempo de que disponemos. Y un tercer elemento es que toman conciencia de que en adelante, es decir, a partir de esta ruptura, ya no les serán provistos naturalmente los alimentos, ya no estarán al alcance de la mano la comida. Esto implica que ya van a tener que procurarse ellos mismos. Por tanto, se vislumbra esta primer noción de trabajo y esfuerzo. Así es que tenemos una opción básica entre la vida paradisíaca, esta vida que es natural, que es instintiva, y la vida no paradisíaca, la vida que no es natural, que no es instintiva. En la primer vida, la del paraíso, la felicidad está siempre presente. Esta tiene al menos dos momentos de infelicidad, la vida que no es paradisíaca, la del sudor y la del esfuerzo del trabajo, si la contraponemos una con otra, y la certeza de la muerte, que esta es la peor. También la sexualidad, el momento de felicidad queda condenado porque se parirá con dolor, aunque eso afecta únicamente a la mujer. Y aquí también tenemos como estas primeras insinuaciones, o no insinuaciones, sino también afirmaciones explícitas, en donde nos encontramos que hay ya diferenciaciones de sexo, ¿no? Ya hay una diferenciación de género, perdón, en donde se anatemiza y se castiga a la mujer por el hecho de ser mujer. Incluso si regresamos un poco al mito, a la lectura del mito, nos encontramos que la mujer es la culpable de que se haya perdido el paraíso. Cuando estamos leyendo, la mujer es la seducida por la serpiente. La mujer es la que propicia que se pierda el paraíso cuando le da de comer el fruto prohibido a Adán. Y bueno, aquí ya sería como meternos en una hondura, uy, ¿no? Porque finalmente es lo que muchas feministas también dicen, que eso es una cuestión de interpretaciones, ¿no? Finalmente, si tenemos que atenernos a lo que dice ahí, pues los dos la regaron, porque en sí los dos sucumbieron a lo que les dijo claro, la serpiente, ¿no? Sin embargo, pues el hombre, sacatón, como decíamos, agarra y dice, no, yo no fui, fue esta mujer, ¿no? Y incluso la mujer también dice, no, yo no fui, fue la serpiente, pero eso no es lo que se recalca siempre, ¿no? Se recalca el hecho de que no, fue la mujer, la primera que lo agarró, entonces ella tuvo la culpa, así como mamá diciéndole a los niños chiquitos, a ver quién empezó, ¿no? Entonces, pues desde ahí. Sí, incluso cuando Dios crea a la mujer, la crea de una costilla, pues, no es un ente autónomo como tal, ¿no? No crea a dos entes iguales. Y si nos salimos ahorita un poquito del tema, o más bien nos salimos un poco por la tangente, esto tiene que ver con estas, ¿cómo se llama?, hipótesis que les digo, de que la Biblia es retomada de otros textos, y además también no hay que olvidar que el momento histórico en el cual se escribe es un momento histórico en el cual la mujer también tenía un cierto papel y un cierto valor, ahorita que estábamos hablando de la axiología, ¿no? Y el valor que tenía era muchísimo menor al que tiene en algunas sociedades actuales, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la sociedad judía, hace poco se pasó una película judía que nos describía un poco esta condición de las mujeres, en donde para los judíos no existe el divorcio, pues, solamente puede ser concedido por el varón, no puede ser concedido por la mujer. Mientras el varón no conceda el divorcio a la mujer seguirá casada. No, por eso hice la acotación de que en algunas sociedades actuales, porque otras, pues bueno, la mujer sigue siendo como una moneda de cambio o una mercancía que se canjea por diversas cosas. Y de esas sociedades actuales hablamos tanto de aquí de México como de otros lugares del mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí en México? Sí, claro. Yo pensé también que ya éramos de primer mundo. De entonces, por eso es que se escribe en la Biblia que la mujer sale de la costilla, como diciendo tiene un papel secundario, realmente a ella no es a quien querían crear al hombre y ya nomás para que le ayudara, porque de hecho ahí lo dice, para que le ayudara y... Pues para que no estuviera sola, porque pues ya se había aburrido. A lo mejor ya hasta empezaba a ver raro ahí al chivito y a la gallinita. Bueno, si ya nos ponemos pelados, pues bueno, ya. Entonces pues dijo, podríamos pues hablar acerca de lo que de las necesidades. Ya este hombre ya está así como muy raro aquí solito. ¿Sí? En fin, entonces, no hay que olvidar el contexto histórico en el que se escribe la Biblia. Pero bueno, retomemos. Vamos a hacer, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos ya para finalizar este análisis del mito de la creación? Uh-huh. Y cómo esto nos va diciendo qué significa cultura en contraposición con el estado natural. O, perfecto, diciéndolo de otra forma, lo natural es lo opuesto a la cultura. Pues venga de ahí. Vamos a escuchar un poco de música en nuestra voz radio. Thank you. casa de colores resuelve radio. Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en la caja de colores y acabamos de escuchar a Camille Sanso con una pieza que es exquisita, que se llama La Danza Macabra, y que creo que viene muy ad hoc con esta parte del texto que estamos haciendo, cuando son expulsados Adán y Eva de este paraíso por una especie de dios esquizofrénico. Y ya para terminar este análisis de este texto, pues podemos ir diciendo que cuando Dios expulsa a Adán y Eva, y para que ellos no vuelvan a regresar al paraíso, a comer del árbol de la vida y se hagan inmortales, que esta es una frase muy enigmática, sigo pensando, Dios sitúa pues un ángel a la puerta del Edén para que no puedan volver a entrar. Y si el paraíso era el lugar de la felicidad, pues obvio que van a querer regresar. Pero es una vuelta imposible, porque desde esta perspectiva, una vez que sobrepasaron el mundo animal, pues ya no hay vuelta atrás. Ya una vez conocida la muerte, ya no podemos seguir viendo la vida de la misma manera. Cuando el instinto ha sido transgredido o cuando ha sido superado, ya no podemos refugiarnos de nuevo a él, ya no podemos regresar a este estado animal. Una vez iniciada la sexualidad humana, ya no podemos volver a la sexualidad animal. Y entonces, pues como vemos aquí, en este texto del Génesis, encontramos una riqueza y en él abundan matices que fácilmente pueden pasar desapercibidos. Dentro de la multitud de oposiciones que se dan en este pasaje, en esta parte del Génesis, lo muestra, lo que más nos interesa resaltar es la oposición entre dos modos de vida que en él se dan. El modo de vida que en el mito tienen los mismos protagonistas, pero que en la historia real no será así. En el relato que acabamos de ver, Adán y Eva viven su vida en dos modos distintos. Es obvio que en la historia no tenemos la oportunidad de vivir de esos dos modos. Ni siquiera hemos conocido jamás miembros de nuestra especie que vivieran en un modo animal. Estos, como lo decíamos hace rato, son mitos que pretenden explicar, pero que no necesariamente haya sucedido así, y mucho menos que hayan pasado del estado animal al estado cultural y con plena conciencia, pues. De todas maneras, interesa tener en cuenta lo que en este mito se dice, que existen dos modos de vida humana. Una es la vida natural, que ya lo habíamos hablado, que viene relatada como una pérdida que se desea recuperar y que se sigue alumbrando como un polo de atracción, aunque fácticamente esto se vuelve imposible, no hay retorno a ella. Sus rasgos, los rasgos que podemos encontrar en esta vida, los podemos definir como una vida sin tener que trabajar, una vida sin muerte, es decir, sin conciencia de la muerte y sin sexo humano, y por el otro lado, la vida auténticamente humana, la que ha roto con la naturaleza y con estos tres factores que acabamos de decir, y que se presenta el trabajo, el sexo humano y el conocimiento de la muerte. Hasta aquí llegamos con este análisis de este mito del Génesis, y lo que nos interesa dejar aquí claro es como estos tres conceptos, estas tres nociones que son básicas para todo el desarrollo del concepto de cultura, que es el trabajo, el sexo humano, en el cual está implícito el pudor, y el conocimiento de la muerte, lo que nos trae también, o que está implícito en él, el conocimiento de lo finito, de la finitud, y que nos hace preguntarnos qué es lo que va a pasar, si es que va a pasar algo o no. Hasta aquí es que quisimos mostrarles esta parte de este mito, y con el cual vamos a comenzar una historia acerca de cómo ha ido evolucionando y cuáles son los factores que han ido nutriendo a este concepto de cultura. Ajá. Ahora en esta otra parte nos vamos a dar un descanso a tanto choro, y otra de las partes que nos interesa retomar aquí en la caja de colores es la de las lecturas. Bueno, y las lecturas que nos va a hacer Natalia a continuación son, ¿cuáles nos vas a leer, Natalia? Crónica de una inmolación en recuerdo de Morrison, de Ignacio Betancourt, y El performance de la conquista, de Guillermo Gómez Peña, que bueno, hablan de la cultura, y creo que ya vamos a acabar con eso, porque ya estamos viendo que ya casi se nos acaba con estas lecturas el tiempo. Sin embargo, el tema de la cultura que estamos manejando con este texto de San Martín lo vamos a retomar en el siguiente programa, porque es bastante interesante y nos interesa mucho tener como nuestro marco teórico, ¿no? Para que entiendan desde dónde estamos hablando nosotros. Va, pues vamos a las lecturas. Venga de ahí. La casa de colores es un radio. Crónica de una inmolación en recuerdo de Morrison, de Ignacio Betancourt. De un cuerpo loco que danzaba en las praderas, nos han metamorfoseado en un par de simples ojos que se quedan clavados frente a la oscuridad. 3 de julio de 1991, 20 aniversario de la muerte de Jim Morrison, héroe y representante de una generación que soñó con transformar el mundo. En la sede de la Comisión Cultural de la UVID, serían las 9 de la noche. Frente a un público atento, terminábamos de leer poemas de Jim Morrison. Te permiten gozar de la vida, pero de lejos. Te permiten mirar lo sabroso sin saborearlo. Puedes cachondearte a tu mamá, pero no más de miraditas. Todos bebíamos. Se ofreció el cóctel porque en la galería se inauguraba una exposición de grabados de Arturo Pastrana. La noche era lluviosa y traía truenos fríos. Dentro, el misterio aleteaba invisible. Manuel Arista, periodista y poeta, conversaba con los actores Juan Pérez y Moisés Callejas. Bebían ron con ponche de canela. «Hagan un happening», les dije. «No estén nomás de borrachos». Y brindé con ellos. Me contestaron que sí, que planeaban sacarse la verga en memoria a Morrison. «Es poco imaginativo, pero pues es su bronca. Si quieren, los anuncio», rieron. Afuera llovía y el tiempo iba corriendo a las orillas de la calle. Luego de un rato se acercó Manuel y me dijo, «Me iba a incinerar en homenaje a Morrison, pero aquí son ojetes. Se negaron a darme una botella de alcohol para prenderme fuego». La idea de alguien dispuesto a incinerarse sin riesgo de muerte, supuse, me pareció genial. Eso sería un gran happening, no mamadas. Sin pensarlo dos veces lo apoyé. «Por eso no hay problema, aquí en el botiquín tenemos». Y le pedí a Sergio de la Comisión Cultural que trajera el alcohol. «Va a ser sensacional», pensaba. «Todos nos servimos otro trago». Los dos sonaban fuerte. «¿Qué le han hecho a la tierra? ¿Qué le han hecho a nuestra hermana? La han destrozado y saqueado, la han rasgado y mordido, la han apuñalado en el costado del amanecer». ¡Ah, los 60! Una vez que Manuel se convenció de que lo iba a hacer, él, Juan, Sergio, Moisés, Ana y yo comenzamos a preparar el espectáculo. Hablamos de los happenings pendejos que cotidianamente se realizan y de la coherencia transnacional de la poesía y etcétera. «Ya está bueno de burguesadas. Esto va a ser un evento grueso», dijo Manuel. «La pura poesía», pensamos todos. «La trascendencia. Otro ron para ahuyentar los malos espíritus». Ana sonreía, no muy convencida. Moisés estaba muy callado. Mi entusiasmo aumentaba. Manuel se iba a incinerar. El ectoplasma de Morrison lo protegería. Se les avisó a algunos cuates que estuvieran pendientes que se iba a realizar un happening de poca madre. Sergio controlaría la música. Obviamente, Light My Fire. Moisés leería un poema de Morrison. Los alquimistas perciben en el acto sexual una correspondencia con la creación del mundo, con el conocimiento de las plantas y con la formación de los minerales. Ana realizaría una especie de hechizo amoroso y untaría el rostro de Manuel con esencia de sándalo que éste le entregó en un frasquito. Luego, ella debería esperar que Manuel se rociara el alcohol para acercar el encendedor. Juan estaría preparado con un gran bote lleno de agua. Yo manejaría la luz y, en caso necesario, ayudaría a apagar el fuego, a calmar el fuego, a aplacar el fuego. Sobre el pequeño escenario que está en el patio de la VID, Manuel colocó una banca de madera, una maceta de barro con una fresca planta y un ventilador. Enseguida comencé a apagar y encender las luces. Poco a poco el silencio llegó. Solo se escuchaba la lluvia que caía sobre el techo. Subiendo paulatinamente de volumen, se oyó Light My Fire y apareció Manuel. Periódico en la mano, se sentó y se puso a leer. El ventilador agitaba vivamente las hojas de la planta. El happening había dado principio. Pasaban los segundos largos y premonitorios. Mirando el periódico, Manuel solo dijo 20 años. Dejó a un lado el papel y adoptó una actitud meditativa. La lectura del poema proseguía. Los alquimistas miran la unión que existe entre la lluvia y la tierra, como si se tratara de un suceso histórico o de una copulación. Era la señal para la entrada de Ana, hermosa desde su altura. Virtió en sus manos el aceite de sándalo y luego en torno a Manuel sus brazos danzaron armoniosamente. La música de los Doors parecía iluminar la penumbra. En el discreto baile de amor y misterio, las blancas manos parecían pájaros revoloteando sobre la cabeza del sacrificado. A estas alturas del evento, Manuel ya estaba totalmente metido en su papel de suicida ritual. Con él iban a arder los poetas anónimos del mundo y al fin alumbrarían. Ana bajó del escenario casi flotando y haciendo un círculo, acercó sus manos perfumadas al rostro de los espectadores. Creció la intensidad de la música y el volumen del poema y la tensión. Manuel levantó la botella de plástico blanco con un litro de alcohol puro de caña. De acuerdo a lo indicado, hizo como que bebía, lo cual produjo un gran efecto. Pero luego, olvidado del plan, se empapó el litro sobre el pecho. En realidad se quería quemar el corazón. Es por eso que los alquimistas representan, encuentran amorosos romances entre las piedras o enamoramientos entre la fertilidad del fuego. Esa era la señal para la aparición del encendedor. Ana dudó un momento al ver tan lleno de alcohol a Manuel, pero cumpliendo con su parte, acercó la llama. De pronto, Manuel se llenó de luz, se puso de pie y alcanzó a mirar cómo crecía la caricia de fuego. Hasta ese instante el guión se cumplía al pie de la letra, pero el fuego se excedió. Hubo un momento fatal y denso. Manuel comenzó a desesperar, a embriagarse con la excitación de los nervios de su piel. Juan se acercó con el agua, pero inexplicablemente el agua no se derramó en su objetivo. El espectáculo nos rebasaba. Manuel comenzó a gritar. Manuel era una antorcha humana, una pira en movimiento. De los pies a la cabeza el fuego lo cubría. Era un coreano y un vietnamita y un luminoso eterno instante. Necesitaba ayuda. Corrí a abrazarlo. Quería sofocar las llamas con mi abrazo, pero las llamas me ignoraban. Manuel ardía de verdad. Ardía por todos los que arden invisiblemente. Iluminaba nuestra oscuridad. Entonces comencé a arrancarle la ropa. Hubo una lucha real entre el hombre y el fuego. Entre las llamas, mi pinche alter ego rompió el ritual. Se puso a regañarme. «¡Ya ves, imbécil, lo que provocas!» Y yo, maldita sea, yo no lo vuelvo a hacer. Y manoteando contra el fuego, quería apagar también el arrepentimiento. ¿Cuál es el límite? Pregunté a William Blake. Y entre la lumbre, me sonrió sin quemarse. Sin dejar de arrancar las ropas de Manuel, vi que el fuego se atenuaba. Recuperábamos el espectáculo. El público estaba atónito. No sabía si era sueño o realidad. Incapaces de todo, se paralizaron. Qué terrible es la condición del espectador. Manuel dejó de gritar. Se tiró al piso y al fin sofocó las llamas. Yo volví a mi lugar y, como en el principio del happening, encendí y apagué la luz. Pese al gran irigote, el evento no se interrumpió. Manuel, casi desnudo, se irguió, levantó el puño izquierdo y gritó para el punto final. Luego hizo una caravana y, muy maltrecho, abandonó el lugar del sacrificio. Yo comencé a aplaudir lleno de admiración y también otros pocos aplaudieron fuerte. La mayor parte de los espectadores estaban cagando. Algunas mujeres lloraban, otros protestaban indignados. La mayoría en silencio no sabía cómo reaccionar. Ya adentro, en la galería Frida Kahlo, todo fue una celebración adolorida. Manuel lloraba, y todos los participantes en el happening llorábamos bajo la calavera. Uno que otro colorado se acercaba a Manuel y lo tocaba con admiración como si fuera un santo. Aunque espectaculares y en buena parte del cuerpo, las quemaduras fueron superficiales. Solo un lado del cuello se quedó sin piel. Hubo que correr a buscar un médico. El dolor era fuerte, pero nada grave. Morrison seguía cantando y su voz parecía apapachar a Manuel, que temblaba confundido y satisfecho. Los caminos de la armonía son impredecibles. Los amos producen un arte que ciega y confunde, para que aceptemos nuestra esclavitud. Hay un arte para adornar las paredes de nuestras prisiones que nos enmudecen. Nos divierte y nos vuelve indiferentes. Mirando arder a un hombre, muchos pudieron mirar dentro de sí. Manuel Arista, primer bonzo mexicano de la poesía, ocurrió un 3 de julio en la colonia Roma. Know that it would be untrue. Know that I would be a liar if I were to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. I just set the night on. Yeah. Thank you. hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Night is in the night of fire. Oh, yeah. Know that it will be untrue. Know that I would be a liar. Give up what to say to you. Girl, we couldn't get much time. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Oh, yeah. Performance de la conquista de Guillermo Gómez Peña. Hace unas semanas, los artistas Guillermo López Peña y Coco Fusco pasaron literalmente 3 días y sus noches encerrados en una jaula en Los Ángeles, California. El espectáculo en cautiverio recreó diversos elementos de la cultura prehispánica y occidental e intentó revivir, a veces tierna o irónicamente, la exhibición de aborígenes americanos que, según documentos, fueron capturados y exhibidos como especímenes extraños. Gómez Peña, creador de la corriente chicanolanga, mezcla de las culturas chilanga y chicana, comentó que a pesar de ser peligrosillo, presentará su performance en España, Francia e Inglaterra durante ese mes. Nueva York, Aborígenes 1. Pueblo mítico de la Italia central relacionado con la historia, con Eneas y Evandro. Se supone que descendieron de su hogar en las montañas cerca de Reate, una antigua ciudad sabina, hasta el Lacio, expulsando desde allí a los Sicelis y estableciéndose después como latinos bajo el mando del rey latino Dion Jalio. La etimología más aceptada, aborigene, según la cual se les llama a los habitantes originales del país, del griego, no coincide con las más antiguas autoridades. Catón, en sus orígenes, los consideraba emigrantes helénicos y no nativos de Italia. Otras explicaciones nos hablan más bien de aborígenes o nómadas. Desafortunadamente, las discusiones históricas y etnográficas no han conducido a ningún resultado. Lo más que puede decirse es que, si bien no se trata de un término general, aborígenes puede ser el nombre de una misteriosa etnia italiana de la cual los antiguos no sabían más que nosotros. En los tiempos modernos, el término aborígenes ha extendido su significado y se emplea para designar a los habitantes oriundos de un país justo en el momento de su descubrimiento, distinguiéndose así de sus colonos y las nuevas razas, cuya primera aparición en el país es posterior. La Sociedad Protectora de los Aborígenes fue fundada en Inglaterra en el año de 1838 a instancias del señor Sir T. Powell Buxton para inquirir acerca del tratamiento brindado a las poblaciones indígenas en las colonias británicas. La investigación reveló la severa crueldad y las injusticias con las que los nativos habían sido tratados. Desde su fundación, esta sociedad ha logrado hacer de la colonización británica un sinónimo del trato humano y generoso hacia las razas salvajes. Aborígenes 2, término que designa a las gentes de la isla de Guatinau, en el Golfo de México. En su propia lengua, la palabra con la que los guatinauis, se nombran a sí mismos puede traducirse como desmesuradamente bellos o fieramente independientes. Este vocablo es aplicado por los guatinauis en un sentido general a todas las tribus de la isla, pero resulta especialmente indicativo de los dos ejemplares exhibidos en esta jaula. A los guatinauis se les supone descendientes de la etnia Willy Willy. Son una raza jovial y amante del juego, con un genuino aprecio por los derechos de la cultura popular del occidente postindustrial, En otros tiempos, sin embargo, disfrazados de piratas ingleses, perpetraron numerosos asaltos a los barcos españoles, de donde proviene su familiaridad con la cultura europea. No obstante, ningún gobierno europeo o norteamericano tuvo jamás éxito en sus alternativas de realizar expediciones de castigo. En la Enciclopedia Británica. Los aborígenes en el mundo occidental. El arte del performance en Occidente no comenzó con los eventos dadaístas. Desde los primeros días de la conquista, especímenes humanos de Asia, África y las Américas fueron llevados a Europa como objeto de contemplación, análisis científico y entretenimiento. En los últimos 500 años, nativos tahitianos, aztecas, iroqueses, cheroquis, ojibwais, joiwas, mohawks, botocudos, guayaneses, otentotes, cafres, nubios, somalios, singalesos, bosquimanos, aborígenes australianos, japoneses y laponeses, han sido exhibidos tanto en tabernas y jardines como en museos, zoológicos, circos y ferias mundiales. Algunos ejemplos. 1493. Un arawak, traído del Caribe por Cristóbal Colón, es puesto en exhibición en la corte española durante 2 años hasta que muere de tristeza. 1501. 10 esquimales son exhibidos en Bristol, Inglaterra. 1550. Unos indígenas americanos son llevados a Francia para construir un pueblo brasileño en Rouen. El rey de Francia ordena a sus soldados prenderles fuego como espectáculo. Esto le gusta tanto al monarca que ordena la repetición del evento. 1613. Al escribir La Tempestad, Shakespeare se inspira en un indígena exhibido en Londres para crear el personaje de El Calibán. 1617. Pocahontas, la mujer indígena del inglés John Rolfe, llega a Londres para promover el tabaco de Virginia. Poco tiempo después muere de una enfermedad de origen inglés. 1676. Melacom, el cacique de los Wampanoags, es ejecutado por haber fomentado una rebelión indígena contra los puritanos. Su cabeza es exhibida en público durante 25 años en el estado de Massachusetts. De 1810 a 1815. La Venus Otentote, Sartre Benjamin, es exhibida por toda Europa. Tras su muerte, sus genitales fueron disecados por científicos franceses. Hasta la fecha se conservan en el Museo del Hombre en París. 1822. Una familia Laponda es exhibida junto con renos vivos en la Sala Egipcia de Londres. 1829. Una africana desnuda, presentada como la Venus Otentote, se convierte en la gran presentación del baile de la duquesa du Barry en París. 1830, después de que la caballería del general Rivera realizara el genocidio de los indígenas de Uruguay, los 4 charrúas sobrevivientes son donados a la Academia de Ciencias Naturales de París y exhibidos al público francés como especímenes de una raza desaparecida. 3 de ellos mueren en los primeros 2 meses y 1 logra escaparse. Nunca más se supo de él. 1844. George Catlin exhibe varios pieles rojas en Inglaterra. 1847. 4 bosquimanos son expuestos en la Sala Egipcia de Londres. El escritor Charles Dickens hace una reseña de la popular exhibición. 1853. 13 cafres son exhibidos en la Galería Saint George, de Hyde Park en Londres. 1853. Unos pigmeos son exhibidos tocando el piano como prueba de su capacidad de asimilación a la civilización. 1853 a 1901. Máximo y Bartola, 2 salvadoreños microcéfalos, viajan por Europa y las Américas y eventualmente se integran al circo Baunum y Bailey. Se les presenta como los últimos sobrevivientes aztecas de una misteriosa ciudad de la jungla mexicana llamada Lixinaya. 1879. P.T. Barnum ofrece $2,000 a la reina Victoria por el permiso de exhibir al cacique Cetewayo, un guerrero zulú capturado por el ejército inglés. El permiso se le niega. 1882. el espectáculo de W.C. Cope, anuncia la liquidación de un grupo de auténticos machos y hembras zulús. 1896. Un grupo de mujeres Ashantis se exhibe en el Prater Viennese. 1931. El espectáculo de Ringling presenta a 15 ubangis, incluyendo a las 9 mujeres más labiosas del Congo. En la mayoría de estos casos, los seres humanos fueron exhibidos en contra de su voluntad. Ciertas versiones más benignas de esta práctica continúan llevándose a cabo hoy en día con el consentimiento parcial de los primitivos. Tanto las industrias turísticas como los ministerios de cultura de varios países del mundo siguen perpetrando esta ilusión de autenticidad para mantener viva la fascinación por la otredad étnica y cultural. Muchos artistas hacen lo mismo. Tomado de la revista Generación número 24, segunda época, de mayo de 1992. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Caja de Colores. ¿Qué les parecieron estas dos lecturas que nos hizo aquí Natalia? Las lecturas es algo que ya no queremos dejar, por lo menos hacer una lectura pequeñita de algún cuento, algún poema, alguna novela corta. Vamos a tratar de estarlo haciendo todas las emisiones, de aventarles un poco de lectura, que nunca cae mal. Así es, de hecho, también les adelanto, más o menos cada mes, mes y medio, conforme también nos lo vayan permitiendo los invitados, los temas, etcétera, etcétera, les haremos la reseña de un libro. Entonces, pues pueden irnos comentando en las redes o al correo o ahí mismo en la página de Nuestra Voz Radio, qué novela les gustaría conocer, que les reseñáramos, que les platicáramos. Básicamente vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, echar despapalle y contarles lo que nos gustó de un libro. No tanto va a ser así la reseña, digamos, desde el punto de vista de un letrado o de alguien estudioso en letras. Bueno, no, pues igual y a mí a veces me resultan interesantes algunas. Pero, pues como uno para no... Para eso compren la jornada. No. Ay, no, perdón, como uno no es así, pues entonces les vamos a platicar sobre... Uno es asá. Entonces vamos a platicar de los libros que nos han latido. Y esto es algo que desde un principio lo quisimos hacer, pero de repente pues se nos venían los invitados y se nos vino el tiempo y ya no lo pudimos meter. Sin embargo, lo vamos a retomar y esperemos que les hayan gustado estas lecturas. Ajá. Bueno, ya nos vamos, amigos, ya estamos por irnos. Les pedimos que estén al pendiente. La siguiente semana ya vamos a empezar con las cápsulas. Ya la emisión pasada tuvimos a nuestros colaboradores, a la banda que amablemente va a participar con nosotros, y ya formalmente la siguiente semana comienzan las cápsulas. De la misma manera, también ya vamos a estar con la página del Coridec actualizada para estarles llevando la información de las actividades que pueden desarrollar o que los eventos que pueden ir a ver entre semana y en fin de semana. Así es, pero pues por lo pronto ya tenemos que irnos, así que pues fue un gusto estar con ustedes, estuvimos como siempre muy contentos, fuimos Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza. Hasta luego, amigos, que tengan un bonito martes. Chao. Bye. We'll be right back.